De comunicadores de la Argentina. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Hugo. Hoy un martes, pero por el feriado del lunes pasamos la columna suya para ahora. Esperando. Sí. Bueno, ¿cuánta agua corrió bajo el puente? Es la última vez que hablamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora estoy mirando que está en este momento jurando Hernán Lacunza. Hernán Lacunza, nuevo ministro de Hacienda. Sí, sí, bueno, desde la elección del domingo 11 de agosto hasta hoy, podríamos hablar de varias estrategias o de pequeños microclimas dentro de los columnistas de Clarín y La Nación, que son los que orientan las líneas editoriales de estos grandes medios, con su influencia en todo el país. Un primer momento, bueno, asumiendo lo que había pasado el domingo 11 de agosto, después un dos o tres días, hasta el miércoles diríamos, martes y miércoles, algo el jueves de la semana pasada, de críticas un poco de diverso tono, entre suaves y duras al presidente Macri por lo que hizo el lunes 12 cuando se pronunció en la Casa Rosada de una manera absolutamente incendiaria contra los votantes y culpó a la oposición del desastre económico de ese día, tan perjudicial para las familias argentinas. Y después una ligera recuperación, digamos, de un tono más amable hacia el presidente, cuidándolo un poco, digamos, sin llegar a hacer la defensa que ejercían estos columnistas y estos medios hasta el día de la votación, pero cuidándolo, digamos, no exponiendo sus mayores desaciertos y también cuidando un poco y que se vea lo menos posible las expresiones más extravagantes y fuera de lugar, por ejemplo, de la diputada Elisa Carrió, cuando le atribuye, en un momento le atribuye el resultado electoral a los narcos, después en esta reunión partidaria del oficialismo, cuando dice nos van a sacar muertos del gobierno, una frase así, de gravísima irresponsabilidad política e institucional, no es tratado esta línea del oficialismo, casi no tiene espacio, evidentemente con la pretensión de que se vea lo menos posible. Claro. Diría que, a grosso modo, los columnistas, algunos de los columnistas se ubican en una línea de reclamarle al presidente, con mucha suavidad y con mucho cuidado, que en este periodo en el que estamos transitando haga lo mejor posible para, sobre todo pensando en el futuro de la fuerza política que se llamará Cambiemos, Junto por el Cambio, o quién sabe cómo, o el PRO mismo, pero pensándolos en dirigentes jóvenes de ese partido que tienen proyectos políticos todavía por mucho tiempo. Por empezar, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que debe disputar todavía la posibilidad de reelección. De hecho, sacó una buena diferencia en la ciudad de Buenos Aires, no tan amplia como esperaba, pero tiene posibilidades de ser reelegido, y desde hace muchos meses que en los propios espacios de los que estamos hablando, en estas columnas tan favorables al macrismo, Rodríguez Larreta está ubicado como un candidato presidencial en 2023. Incendiar el país, permitir la devaluación que Macri permitió el lunes 12 de agosto, etcétera, es una forma de sepultar esos proyectos políticos. Entonces, se le reclama al presidente que haga lo posible para conservar esas reservas políticas, pensando también en fuerzas legislativas que hagan oposición en los próximos 4 años y después recuperen fuerzas para volver al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se dan prácticamente por perdidos. Digamos, no está abierta en los medios del oficialismo la posibilidad de que el macrismo se recupere para octubre. No, es una hipótesis que apenas menciona Joaquín Morales Solana de la Nación. Nosotros en Comuna bromeamos un poco diciendo que es el macrista número uno de la Argentina, porque es el que más, siempre lo ha mencionado Macri como un estadista, un líder histórico, bueno. Y ahora está jugando con una fórmula que le llama 3-3. Se ve que alguien en el oficialismo la está mencionando, porque ayer apareció también en Clarín esto. La fórmula 3-3 consistiría en que el presidente o el macrismo, la fórmula presidencial de Macri aumente 3 puntos en octubre y que la de Alberto Fernández pierda 3 puntos. En esa ecuación sería posible pasar a segunda vuelta, a balotaje. Claro. Sin embargo, esta fórmula, que insisto, alguien en el oficialismo la hace publicar, porque si no, no es raro que aparezcan dos diarios casi al mismo tiempo. En Clarín también es mencionado ayer en una nota de un columnista de apellido Paladini, pero el columnista la pone un poco en discusión porque dice, primero que en octubre los votos en blanco se cuentan diferente a las PASO, y por lo tanto, si con... al no entrar a la cuenta total, al no entrar en la cuenta de las proporciones que cada fuerza política tiene, el voto en blanco, la diferencia a favor de Alberto Fernández sería mayor. Sí. La otra hipótesis que en la que se apoya esta idea de la del 3-3 es que una mayoría aplastante de los 2 millones de electores que no fueron a las PASO y que tal vez puedan ir a votar en octubre, de ese total tendría que ganar Macri allí de una manera arrasadora para acercarse a Alberto Fernández. Los que estaban esquiando. Los que están, según dice la carrera, estaban esquiando o de veraneo. Sí. Bueno, todo un juego de números, pero yo diría, como línea editorial, en Clarín y La Nación está asumida la derrota electoral de presidente Macri y de la gobernadora Vidal. Queda Horacio Rodríguez Larreta para cuidarlo y salvarlo, y quedan algunos intendentes y los candidatos a legisladores con vistas a conformar una fuerza política que no sea tan minoritaria, digamos, en los próximos 4 años. En función de esto y de esta... una protección, yo le llamaría como disimulada al presidente, una línea que apareció y que me parece que tal vez pueda llegar a instalarse en las próximas semanas, es la de poner en paridad las responsabilidades del presidente Macri con las responsabilidades del candidato opositor, ¿no? Como diciendo, bueno, como evidentemente todo lo que diga Alberto Fernández es escuchado y esté tomado en cuenta, se instala la sensación de que, bueno, ahora la estabilidad financiera y que el dólar no se dispare está un poco en manos de los dos, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, como si tuvieran en este momento iguales competencias, iguales posibilidades y facultades, lo cual no tiene ningún asidero en la realidad. Pero bueno, ese es el intento político, incluso en clave de elogio, digo, cuando después del diálogo que mantuvieron Macri y Alberto Fernández, hubo expresiones elogiosas. Clarín el jueves publicó en tapa, era hora de que hablaran, y el columnista Roa, que es el segundo en la redacción de Clarín, dice, tienen discrepancias, pero es bueno que hablen porque con eso ganamos todos los argentinos. Macri entendió que su discurso el lunes fue un error y el candidato opositor se ofrece para ayudarlo. Eso es positivo. Bueno, y así sucesivamente. Un intento por redistribuir las responsabilidades de este momento, digamos, ¿no? Y encubriendo, eso sí, muy enfáticamente al presidente Macri con lo que pasó el lunes 12, porque respecto de la devaluación de ese día, que insisto, impacta tan de lleno en la economía de las familias más desprotegidas, hay una denuncia del expresidente del Banco Central, Martín Redrado, diciendo que ese día hubo una orden presidencial para dejar que el dólar se fuera a donde donde quisiera irse, digamos, que se devaluara la moneda argentina cuanto fuere, porque no, para, digamos, como una especie de reacción de castigo del presidente hacia los argentinos que no lo votaron. Esta es una gravísima denuncia, no solo política, sino diríamos de tono casi institucional, que hace un economista que no podríamos decir que no es peronista ni se identifica con el kirchnerismo, si bien estuvo en la presidencia del Banco Central en un primer periodo, pero no, después se puede, digamos, por diferencias políticas y económicas. Pero bueno, esta denuncia, lo que quiero decir es que esta denuncia, que es tan grave, y lo que todos presumíamos, que después de varias semanas de controlar el dólar en clave electoral, cuando pierde mágicamente ese poder de control, se pierde y el peso se devalúa de una manera tan contundente, todos pensábamos que el gobierno lo había dejado así, y ahora Redrado lo formaliza, digamos, con una denuncia pública, pero los medios oficialistas no tratan este tema, lo ocultan y siguen dando los acontecimientos del lunes pasado, lunes 12 de agosto, quiero decir, como una reacción natural de los llamados mercados ante el triunfo opositor en las urnas. Claro, y eso va en línea con lo que dijo Macri ese mismo día, el lunes ese, que nos retó. Exactamente, Bueno, el mundo reaccionó así porque, bueno, porque no le gusta la oposición. Claro. Exactamente, sí, es esa línea que no es defendida expresamente por los medios oficialistas, pero sí se oculta, digamos, el hecho de que para que el lunes 12 ocurriera lo que ocurrió en la Plaza Cambiaria, el gobierno tuvo que haber tomado una decisión expresamente tomada. Eso es lo que dice además Martín Redrado. Bien, Hugo, ¿quedó algo más? No. Solo la expectativa de ver cómo van a cuidar al gobierno y lo que queda de la fuerza política del oficialismo en las próximas semanas. Parece que la línea imperante es, bueno, ya no podemos defender la aspiración de retener el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hagamos lo mejor posible para que la derrota de octubre no sea tan grave. Esta parece ser la línea que van a seguir. Claro. Por ahora es eso, vamos a ver si no cambia. Bueno, Hugo, muchas gracias. Un abrazo. La palabra del presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Todos los lunes lo tenemos con el repaso que nos hace también de las columnas que escriben los principales editorialistas de los diarios Clarín La Nación. Esta vez, por el feriado, la hizo hoy martes.